puedo negar. Nos gusta todo lo que es material. Pon atención, te lo voy a decir. Y es tan sencillo, ¿quién lo pensaría? Y esto que me pasa a mí, nos pasa a tantas mujeres. El vestido que me da, mejor quítamelo. Oh.